Esta es la meditación del día de hoy. Un cambio necesario. En nuestras canciones hemos cantado de que somos barro, ¿sí? Que somos barro en las manos del Señor. Y que también ya estamos cansados de nuestra manera de actuar. Y pedimos al Señor que nos muestre sus sendas. Y yo estoy pidiendo que nos encamine en nuevas sendas. Permítanme, abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 18. El profeta Isaías sufría por su pueblo amado, por el Israel, y veía que se consumía en diferentes pecados. Y buscando consolación, Jeremías 18. Dice desde el principio, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, haciendo su vasija. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Necesitamos un cambio nuevo. Con el cambio en el Código Civil, la Iglesia enfrenta ahora a una sociedad sodomita. Y sabemos que el comportamiento humano siempre sufre cambios de acuerdo a las situaciones que afectan su desarrollo o bienestar. Y este cambio realizado por la sociedad es para mal y es para juicio. Por lo tanto, la Iglesia también debe cambiar, no siguiendo el ritmo de esta sociedad, sino volviéndose al bíblico. Un cambio necesario. ¿Cómo entender la necesidad de un cambio? Déjeme darle un ejemplo básico. Las primeras civilizaciones, y hablo del tiempo primero, vivían al descampado, las tribus buscando un lugar. Pero posteriormente, cuando algunas tribus atacaban a otras para hacerse de sus recursos, las generaciones posteriores, ¿qué hacían? Comenzaron a construir en la cima de las montañas y comenzaron a construir muros y comenzaron a prepararse militarmente para defender esa ciudad. Como verán, esto provocó que las tribus tuvieran un nuevo patrón de comportamiento. Los niños eran educados de manera conjunta, militar y socialmente. Y según la edad, se preparaba a cada uno bajo un código de convivencia. Un código que los unía y que los llevaba a defenderse mutuamente. Hoy, en estos tiempos, los soldados de cualquier país son adiestrados a dar su vida en defensa de un territorio, de una bandera o nación. Esto es un claro ejemplo de cómo las situaciones provocan un cambio en el comportamiento de las sociedades. 600 años antes de Cristo, se desataron diferentes tipos de gobiernos mundiales. El profeta Daniel las veía como bestias surgiendo del mar, producto de los vientos en guerra, es decir, nación levantándose contra nación. Cada imperio que se ha levantado ha provocado grandes cambios culturales, grandes cambios sociales, económicos, políticos y militares, que en definitiva han afectado el comportamiento humano para que se adapte a las nuevas conductas e influencia de los conquistadores. A lo largo de 2600 años, hemos visto claramente el levantamiento de cinco imperios, cinco formas de gobierno, cinco formas de control social. Pero después de este último, ya no habrá más un imperio humano. Ya no habrá más un imperio humano. En el sueño de Nabucodonosor, del capítulo 2 de Daniel, la imagen que vio estaba compuesta por cinco sectores de diferentes elementos. Y ya hemos visto pasar cuatro imperios que equivalen a las cuatro bestias que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro. Y estamos en el tiempo de la última bestia observada por Juan en Apocalipsis 13, que es una composición de las bestias a las que se les había extendido un poco su tiempo. Esto lo dice en Daniel 7, 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y esa es la bestia que vio Juan, y esa es la bestia que estamos viviendo. Cuando esta bestia, que ya está vigente, entre en su apogeo, y falta muy poco para que comience a regir completamente, lo primero que hará será luchar contra los santos, luchar contra la iglesia mediante terribles persecuciones y sometimiento humanista, aunque muchos ya están bajo ese poder. Esta última bestia no respeta a Dios, no le tiene en cuenta y se burla de las escrituras y de las verdades escritas en ellas. Ha desechado y despojado a las escuelas, a los gobiernos, a los militares y a las fuentes laborales del conocimiento y de la enseñanza de Dios para establecer su ambicioso sistema capitalista y consumista que domina a toda carne, a toda carne. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 y miremos con atención lo que dice respecto de esta última bestia que está entrando en vigencia. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra forma sería, y se le permitió hacer guerra contra los santos y dominarlos, que es lo que realmente está pasando. Nos están dominando. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y no solo eso, sino que también esta bestia establecerá un sistema de control similar a un sistema religioso, que pondrá una marca sobre todas las cosas y sobre los hombres. De hecho, la mayoría de los productos ya la tiene, y los seres humanos tienen una identidad en números, por afuera, por ahora, pero que prontamente establecerá un sistema biométrico para ser implantado en el cuerpo y que ya se está terminando de fabricar. Si seguimos leyendo, vamos al versículo 16 de Apocalipsis 13, dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, a todos, ¿qué cosa? Que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Frente a esta situación, y frente a los cambios que se están produciendo en todos los códigos civiles de todos los países, que están dando rienda suelta a la inmoralidad y al libertinaje abominable, la Iglesia debe despertar y reaccionar para establecer una nueva sociedad cristiana, pero por fuera del control estatal. Como se ha leído desde hace un par de meses, Salmo 119:26, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hermanos, estamos viviendo en el quinto y último imperio. El reino que viene es el reino de los cielos, que destruirá y desmenuzará a todos los reinos del mundo para establecer un reino eterno de justicia y paz. Obviamente, ese reino de justicia está preparado solamente para la iglesia de él, para nadie más. Pero primero, la iglesia debe prepararse para recibir ese reino. La iglesia debe prepararse para la venida del Señor, porque destrucción repentina será, pero para los impíos. Mas para los santos será consolación de las persecuciones. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pedro dice en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y nuevamente en Tesalonicense 1, capítulo 3, 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La única manera de obtener una iglesia resguardada, purificada, santificada e irreprensible es saliendo de esta perversa sociedad, porque ya no hay lugar para la iglesia en el mundo. La iglesia debe prepararse para salir y escapar de la gran persecución de la última gran bestia. Y no solo por ello, sino también para que no reciba el juicio de Dios, que en su ira destruirá por completo a todas las naciones. Eso es lo que está escrito en Apocalipsis 8:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis partes de sus plagas. Este mensaje es exactamente igual a lo que se le dijo al pueblo judío en el tiempo que tenían que salir de Babilonia, antes de que Babilonia sea destruida. Jeremías 51:45 dice, salid de ella, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Estamos concientizando, mostrando bíblicamente lo que ha de ocurrir y cómo nos va a afectar. Por lo cual, todas las iglesias en todas partes, deberán preparar un lugar fuera de las ciudades, disponer los recursos necesarios desde ahora para un tiempo prudencial de 4 años, que comenzará prontamente. Hablamos de preparar un espacio, un campo, un sector que sirva de refugio y amparo para los cristianos perseguidos. Hablamos de establecer una comunidad cristiana, una comunidad solo para cristianos, que estén dispuestos a vivir bajo un régimen cristiano ajeno a los usos y costumbres del mundo. Como ya hemos hablado desde el principio, para cada nuevo tiempo, la Iglesia debe producir cambios, prepararse para los últimos tiempos. Durante siglos, la Iglesia debió debió adaptarse al régimen social de las monarquías, posteriormente a los regímenes estatales, para seguir viviendo mientras sea posible en la sociedad. Pero para este último tiempo, ya no hay lugar para una adaptación. Ya no hay lugar para una adaptación. Ya no podemos seguir conviviendo con una sociedad impía que ha desechado a Dios por completo. Es tiempo de salir. La preparación de la que hablamos está basada en un tiempo de santificación y de unión, en un apartamiento de las conductas y estilo de vida impía de la sociedad actual. Muchos cristianos no lo saben, pero la verdad es que la Iglesia debe migrar, debe salir de la sociedad y establecer una comunidad cristiana hasta la venida del Señor. Y debe hacerse porque la sociedad actual no tolera a la Iglesia, ni mucho menos las enseñanzas del Señor Jesús. Está escrito proféticamente que los últimos años serán difíciles, serán años de persecución y de lucha contra los cristianos por un lazo de 42 meses, 3 años y medio, como dice Apocalipsis 13:5. 3 años y medio es el tiempo. Para ese tiempo ya tenemos que estar preparados para hacerle frente a las persecuciones. ¿Está la Iglesia o están las iglesias preparándose para esto? Obviamente esta clase de mensaje atenta contra la manera de vivir que actualmente tienen todos los cristianos. Muchos ni siquiera se atreven a pensar en cómo sería vivir fuera de su barrio, fuera de su trabajo, fuera de su grupo social o fuera de los parientes incrédulos. Muchos que anteponen la negación y esperan a ser rescatados o arrebatados sin estar en santidad. Pero eso no pasará, porque solo los santos, los de limpio corazón, los reguardados, verán a Dios. Y no se puede ser santo conviviendo con los pecadores que han endurecido sus corazones. No se puede ser santo si siguen cantando e idolatrando los símbolos patrios. Cuando los hijos entonan el himno a la bandera todos los días, los que van a la escuela. No, esa idolatría, basta esa idolatría. No se puede ser santo si se siguen mirando toda clase de programas inmorales, deportivos, de entretenimiento en la televisión. No se puede ser santo mientras los estudiantes siguen cantando himno a la bandera y a los próceres o rezando las imágenes juntamente con los incrédulos en las escuelas. No se puede ser santo si siguen recibiendo una educación humanista en la que desechan a Dios el Creador. No se puede ser santo participando del consumismo y el capitalismo que hace injusticia a los pobres. Por eso deben salir de la sociedad sodomita, porque es incompatible, totalmente incompatible con la vida cristiana. Muchos me dirán y dicen, durante siglos hemos estado conviviendo con esta sociedad y nada malo nos ha pasado. Pero olvidan lo deplorable de su vida, olvidan lo frustrado, lo descontrolado que están, por no alcanzar o realizar su parecer o el parecer de la sociedad en el ambiente actual. Olvidan que a esta sociedad esclavista no le interesa sus vidas, sino en lo que pueden explotar de ellos y luego desecharlos. Lo que todos deben comprender. Debemos comprender que el verdadero problema es que la sociedad actual ha entrado en un descontrol. La sociedad actual ha entrado en un descontrol, en un ámbito totalmente inmoral. La sociedad actual está muy enferma, en un estado infeccioso, como un cáncer que se propaga por todo el mundo. Estamos como en los días de Noé o de Lot, porque esta sociedad es idéntica a la sociedad de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, que en su descontrol propagaron su comportamiento a todos los cananeos, y por esta razón Dios tuvo que destruirlas. Y tuvo que apartar a Abraham y a su descendencia a otra nación, hasta que todas las naciones cananeas sean enjuiciadas. Aún las instituciones religiosas, con todas sus denominaciones, están en jaque, porque mantienen una relación con el Estado. Conviven con las reglas del Estado, mantienen una dependencia religiosa con las instituciones humanas, y muchas todavía pretenden seguir viviendo en el sistema de la bestia, dependiendo de sus recursos y de su vil papel moneda. Pero llegará el tiempo en que la marca vendrá, y no podrá ni comprar ni agua sin esa marca. Y si no se han preparado, perecerán como el hombre insensato que construyó en la arena, o serán dejados como las vírgenes que no prepararon sus lámparas para recibir al esposo. Dios está hablando claramente a muchos corazones, en todas partes, disponiendo de este sentir de salir de la sociedad y preparar una comunidad cristiana fuera de las ciudades. Pero primero, tenemos que estar plenamente convencidos de que debemos salir de aquí. Yo ya lo estoy, pero sé que todavía algunos faltan. Lo segundo es proponerse un cambio profundo y completo. Un cambio profundo y completo en el parecer y en el estilo de vida para que se pueda generar una comunidad cristiana. En estos últimos siglos que han pasado, la Iglesia dejó por completo el comportamiento comunitario para convertirse en un club social religioso. Hablo de que la mayoría de los cristianos solo tienen en común los mismos problemas personales. Eso es lo que tienen hoy en común los cristianos. Los mismos problemas personales y unas cuantas horas de reunión los fines de semana. Es lo único que tienen en común. ¿Y para qué se reúnen? Para llorar por todos los problemas que tienen a lo largo de la semana. Problemas de carácter individualistas. Y a causa de eso se sienten ajeno a la congregación. Y también muchos dejan los ministerios. Muchos solo viven su vida a su manera, manteniendo una conducta religiosa congregacional. Y lo peor es que las congregaciones no rigen las conductas. Y esto es un problema para nosotros. Las congregaciones no rigen las conductas, ni las costumbres, ni la educación, ni los estilos de vida, ni hablar de la economía y los bienes. Por esta razón la Iglesia no se comporta como familia, sino que se comporta como una sociedad heterogénea, dividido por clases y por estilos de vidas. Y eso no tiene nada de cristiano. Y mientras sigan con ese modelo, jamás podrán alcanzar una comunidad. Jamás podrán alcanzar una colectividad. Porque nunca se podrá llegar a una comunidad si como cristianos seguimos siendo individualistas, pensando en nosotros mismos, haciendo las cosas a nuestra manera. No puede haber colectividad si cada uno está luchando por alcanzar propósitos humanos, egoístas, pensando individualmente en resolver sus problemas. Así que debemos pensar en quitar o anular todo vestigio de pensamientos que pretenden un beneficio propio. Ya hay que sacar todo eso de nuestra cabeza. Aún nosotros, esta congregación y yo, cuando comenzamos, decidimos comportarnos como individuos que tienen en común unas pocas cosas, no todo, unas pocas cosas en común. Y no que eso estaba mal, porque decidimos por nosotros mismos y consideramos que era posible vivir en esta sociedad manteniendo esa individualidad. Pero dado que la sociedad cambió para lo peor, ahora nos obliga a retomar los principios fundamentales de la congregación y luchar ahora y desde ahora por forjar un cristiano apto para esa comunidad cristiana. Como he dicho, para este nuevo y último tiempo debemos proponer cambios profundos que afectan todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Porque hablar de comunidad cristiana es hablar de una sociedad por fuera del estado o régimen de cada país. Hablar de una comunidad cristiana es hablar de una sociedad regida por un código de convivencia bíblico-espiritual. Es hablar de una sociedad cristiana que tiene todas, absolutamente todas las cosas en común, desde los bienes hasta el estilo de vida. Es decir, que la iglesia se encargue de normar y regular las conductas de los cristianos, de establecer servicios, de regular y controlar la educación de los niños, la de los adolescentes y jóvenes. Hablamos de una sociedad que genera sus propios recursos, sus propios oficios con capacidad de ser autosustentable. Y al que no le guste, tendrá que vivir en Sodoma y Gomorra, como lo hizo Lot cuando se separó de la comunidad de Abraham. Una gran lucha nos espera. Primero, luchar con lo individual que soy. Y pensando en esto, pensando en la manera de eliminar el individualismo, hallé que la única manera de luchar contra ello es modificando o suplantando las estructuras sociales que nos rodean, que son muchas. Cambiarlas o suplantarlas por estructuras desarrolladas por los ministerios de la congregación. Y en esta oportunidad hablaré de la que considero es esencial y el primer factor a modificar, que es la educación. La educación de manera general. La iglesia debe profundizarse mucho en este aspecto. Debe quitar de nosotros y de nuestros hijos la vana educación que propone el sistema, porque los sistemas educativos seculares solo promueven el afán, el racismo, la competitividad, el odio, la envidia, el celo y por sobre todo el materialismo. Y además es la promotora de los vicios y de las drogas. La iglesia debe proponer modelos y planes educativos espirituales para todas las edades. Obviamente hablamos de una educación colectiva, del tipo curricular, por bloques y por materia, usando las escrituras como base educativa, además de que sea integradora e interactiva con el ambiente que los rodea. Esto implica que primero debe prepararse el personal cristiano apropiado para dicha tarea, la cual nos lleva a planificar u organizar un cuerpo docente. Para esto, el ministerio de enseñanza debe modificarse para lograr este fin. A partir del 2016, y si el Señor lo permite, la Iglesia en Salta con su ministerio apoyo bíblico propondrá cambios y se comportará como un instituto educativo bíblico que prepare y regule a todas las personas que lleven adelante un servicio ministerial en la iglesia con fines comunitarios. Además, se agregarán talleres que incentiven los oficios necesarios para la comunidad, preparando a nuestro niño desde temprana edad a escoger un oficio en beneficio de la comunidad. La educación cristiana debe también proponer un estilo de vida comunitario, regulando horarios, conductas, servicios y abarcando todas las áreas sociales. Lo único que no regulará será el ámbito personal o particular como familia, fuera de los horarios establecidos como comunidad. Este tipo de educación será exclusivo para todas las personas que vayan a formar parte de la comunidad cristiana. Fuera de esto no se podrá aceptar a nadie, porque será contraproducente para la comunidad. Esto pone a todos frente a una decisión importante. Por otra parte, se deberá concientizar a las personas a abandonar hábitos y vicios, hablando de conductas ociosas y de artículos tecnológicos sin sentido o poco productivos. También hay que sacar eso. Por muchos años la Iglesia ha tenido que tolerar y adaptarse a las distintas modificaciones que se han realizado al código de convivencia propuesto por los estados. Ahora, llegados a este punto, en el que la sociedad se ha vuelto inescrupulosa, la Iglesia deberá adaptarse al código propuesto por la Iglesia, el cual debe ser bíblico, racional, basado en los mandamientos del Señor Jesús. Como puede observarse, al hablar de eliminar el individualismo, muchos pensarán y piensan que se trata de coartar la libertad. ¿Sienten amenazado su libertad? Pero lo que realmente estamos haciendo es coartar el libertinaje y esa vana manera de vivir para insertarnos en la verdadera libertad que es la ley de Dios. Y es también la verdadera santificación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 1 y leer el versículo 25. Santiago escribía esto para la iglesia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál? ¿La del Estado? No, la ley, la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay que mirar atentamente en la ley de la libertad. Salmo 119, del 43 en adelante, una plegaria que tiene que ser común en nosotros. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Salmo 119, 43. Porque en tus juicios espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Andaré, ahí voy a andar en libertad, porque busqué tus mandamientos. 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera libertad es la vida puesta en servicio para el prójimo. Nada que ver con lo que enseña el mundo, ¿verdad? La verdadera libertad es la comunidad en Cristo. hermanos que se ayudan mutuamente y trabajan armonizadamente. Pero hoy no hacemos así. Por esta razón, debemos analizar, desechando los conceptos de muchos parámetros establecidos por el mundo, y retomar los conceptos espirituales bíblicos. Y en este caso vamos a hablar de que para eliminar el individualismo, debemos quitar de nosotros el concepto de libertad erróneo que nos ha dado el mundo. Porque muchos cristianos no entienden. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué muchos cristianos, siendo cristianos, pecan y viven encerrados en vicios y en vanas costumbres o en conductas libertinas? ¿Por qué? Pecan porque piensan que son libres y dueños de sí mismos. Pecan porque la mayoría de los cristianos no tiene el conocimiento de la libertad según el Espíritu, sino que tiene el concepto de libertad propuesto por el mundo. Y esa forma de libertad es la que los lleva a pecar y a caer. Por eso muchos cristianos están encerrados en vicios y en vana costumbre y no pueden salir ni escapar por más intento que hagan. Sufrimos mucho viendo a muchos hermanos empantanados en valles de oscuridad, de situaciones sociales, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, fornicación, pornografía e inmoralidades. Y esto es algo que debemos cambiar urgentemente. En el mundo, el principio de la libertad radica en el concepto de la propiedad de uno mismo. Y negar eso es afirmar que alguien tiene más derechos sobre uno que uno mismo. Y a nadie le gusta pensar que tiene dueño. A nadie le gusta pensar de que tiene dueño. Y por esta razón, la educación humanista rechaza a Dios, porque todos quieren estimar que son dueños de sí mismos. De hecho, muchos dicen, no creo en el destino, porque aborrecen la idea de que alguien controla sus vidas. Pero debemos preguntarnos, ¿cuándo uno es dueño de sí mismo? ¿Cuándo uno es dueño de sí mismo? Considera, ¿te has traído tú solo a este mundo? ¿Te has traído tú solo a este mundo? ¿O te han traído tus progenitores? ¿Y a ellos quién los trajo? En algún punto, en algún momento percibes que alguien te ha puesto aquí, y seguramente con un propósito o destino. Y si razonas mejor, no solo se trató de ponerte aquí, sino que también se ha escogido el tiempo y el lugar. No escoges cuándo naces, ni tampoco escoges en dónde habrás de nacer, pero evidentemente alguien sí está determinándolo todo, con absoluta precisión, y lo está controlando todo, absolutamente todo. Entonces, ¿eres dueño de ti mismo? Obviamente que no. Entonces, no puedes pensar en ese concepto individualista de libertad propuesto por el mundo, de que puedes hacer lo que tú quieras, porque no puedes. No puedes. Es Satanás quien te dice que tienes derecho a hacer lo que quieras, que puedes vivir tu vida a tu manera, que eres el dueño de tu vida. Pero eso no es así. Ahora, ¿eres dueño de tu vida? Si no escogiste cuándo nacer, tampoco escoges cuándo morir. Y si no escoges ninguno de estos extremos, está claro que no eres el dueño de tu vida. Y entonces te obligas a estimar que alguien sí es dueño de tu vida, y te ha permitido ser un administrador temporal para un cierto propósito. ¿Conoces el propósito? Considera, nacemos en una primera comunidad que llamamos familia. Nacemos en una comunidad que llamamos familia. ayudándonos y sirviéndonos mutuamente. Pero lamentablemente, el mundo atacó esta comunidad para dividirla y esclavizarla. Por esta razón las familias no permanecen juntas ni unidas, porque llegados a una edad, luego de salir de las escuelas, cada uno hace lo que bien le parece, y así se separan, y se debilitan, y quedan desamparados. Esto ocurre porque las personas nacen sin historia, sin propósito, y solo se tiene conciencia de lo que se vive en los extremos de nacer y morir. Y es aquí donde radica la confusión, porque la naturaleza humana es dependiente de los recursos del planeta, pero es aquí que al nacer vemos que los recursos ya han sido usurpados por otros hombres, que tomándolos a la fuerza ahora obligan al resto a trabajar para obtener lo mínimo y necesario para sobrevivir, y nos hacen estimar mediante reglas morales y leyes humanas que esa es la manera, que la propiedad solo puede ser adquirida con el esfuerzo de trabajo excesivo a lo largo de la vida útil del ser humano. Por eso todo ser humano es sometido a una serie de reglas básicas: nacer, crecer, estudiar, trabajar, sobrevivir, aportar y morir. Y todos, absolutamente todos los sistemas educativos seculares están basados en este vil proceso, en ese vil concepto. Eso que se enseña en las escuelas del mundo jamás puede llamarse libertad, jamás, sino esclavitud, porque durante el proceso de educación y trabajo, el humano es explotado y desechado, y no hay memoria de él. Y eso no es vida, jamás va a ser eso vida. Sé que esto confronta a todos los que estudian. Lo que llamamos sistema, obviamente, es el fraude de seres humanos que mediante la fuerza quitan la verdadera libertad, quitan el verdadero propósito de la vida sin el consentimiento de las personas, porque ni siquiera nos dejan escoger, nos meten ahí, de temprana edad, a la escuela, esto. Eso no puede ser así. Se sabe mediante los mandamientos dados por Dios que el uso de la fuerza o el fraude para quitar la vida se llama homicidio o asesinato. El uso de la fuerza o el fraude para quitar la libertad se llama esclavitud. El uso de la fuerza o el fraude para quitar la propiedad es robo. Si consideramos estos parámetros bíblicos, vemos que la bestia actual, el sistema fraudulento en el que vivimos, comete continuamente muchos homicidios en diferentes formas, sobre todo en las guerras. Y es así como el sistema asesina, atentando contra el derecho de la vida dado por Dios. El sistema esclaviza mediante los sistemas educativos, atentando contra la libertad. Por eso somos individualistas. El sistema roba, atentando contra los bienes de cada ser humano. No hay libertad según el concepto humano, y hay que sacarse eso urgentemente. No hay libertad según la educación propuesta por el mundo. La verdadera libertad es la comunidad como familia, respetando y trabajando para nosotros mismos y no para una minoría. Hemos sido creados con un propósito, con el propósito de servir, con un propósito comunitario, de ser una iglesia genuina. Yo espero con esta primera meditación que despierte su conciencia, que se vuelvan de esa mala manera de vivir a la libertad de Cristo, que se vuelvan a la familia de Dios, a la comunidad de Cristo. En las próximas meditaciones seguiremos planteando los cambios que debemos producir como iglesia, pero ahora le pido que ore mucho, que se vaya a su casa y se arrodille, pues, si puede, y le pida a Dios que confirme esto que yo he hablado el día de hoy. Que le confirme lo que he expresado. Busque a Dios para que revierta el pensamiento del corazón. Deseche la vida que lleva. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y verás que Dios se encargará de añadirte lo que necesitas. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.